que secó en el barrio turbio muchas lágrimas de amor. Vos fuiste el primero que envenenaste mi vida y hoy tus notas son los puntazos que vuelven a abrir mi herida. ¡Chan, chan! ¿Qué sugieren los aires? Bueno, con todo lo dicho y lo que uno siente que... Para mí los nuevos aires tiene que ver con abrir personalmente ese canal de conectarse con lo placentero de cada uno de nosotros y a partir de eso generar como nuevo aire, sino como auténtico, como algo visceral de deseo en todos los planos. y cada uno de nosotros, en el fondo del corazón, debiera hacer placenteramente lo que nos toca hacer, y entonces ahí yo creo que sería auténtico encuentro en todos los sentidos, del que tiene un cargo político hacia, como lo que hablábamos recién, que era el sistema educativo, de empeñarse, de no perder que lo primero tiene que ser lo auténtico. Y eso es lo que yo veo que es lo que no está pasando. La gente es como que, creo, está cerrada, se enfrió internamente, como se enfrió porque está cansado, porque viene siempre lo mismo, porque el discurso te supera lo que uno siente, etcétera, etcétera. Creo que se ha anestesiado interiormente. La gente cuando está feliz y siente placer en lo que hace, el periodista, el que trabaja en la tierra, el artista, le brillan los ojos distintos. Entonces esa es la acción vital. Y me parece que tiene que ver con eso, abrirse nuevamente al fondo del deseo, el corazón, lo sensible, y el más que buen aire es como reencontrarse con aquello que da felicidad, hacer. Y me suena utópico por ahí, suena, pero yo estoy curtida de un montón de cuestiones que noto que la gente, por falta de sensibilidad, se pierde hasta lo que le haría bien a esa persona. Es como que está fría, la gente está resentida, fría, sin creer. Entonces acciona con estos mecanismos del deber hacer, porque no me queda otra, y resistencia. Está bárbaro, hay que hacer, yo coincido. Para mí hay que hacer las cuestiones, además de hacerlo desde un lugar discursivo. Pero ese hacer, si no está cargado con emotivamente con el deseo, no prospera. Viene por ahí. Niño de color, cariño, fue juguete de una pasión, porque nuestro amor no existe. Niño, me enseñas bondad. Tú te marchaste sin comprender que el mundo existe también para él. Dulce realidad de amor. Ven, juguemos a muy fácil y aprenderás. Niño de color, cariño, tu mamá muy pronto tendrás. Tú te marchaste sin comprender que el mundo existe también para él. me sugiere Nuevos Aires? Los Nuevos Aires son los que me trajeron a Salsa y Puedes. O sea, yo percibí en Italia, a fines de los 90, comenzaba una gran inmigración de países eslavos. Ya no se había producido, o sea, no se había producido la... No, no eran los 90, eran los 80, hacia fines de los 80. No se había producido la caída del muro de Berlín, pero se veía, cambiaba todo. Entonces yo sentía una enorme nostalgia por el país, por la Argentina, en particular por Córdoba, y en particular por las sierras de Córdoba, donde había venido, donde tenía familiares en algunos lugares. Y como había conocido Salsa y Puedes, en unas vacaciones de 15 días, dije, el día que me jubile, esto era en el 90, el día que me jubile o que me vaya o que termine mi ciclo aquí en Italia, me voy a volver a la Argentina y a Salsa y Puedes. Como suele suceder, las cosas no fueron cuando me jubilé, sino ahí nomás. Al año siguiente ya estaba volviéndome, 2 años después, estaba volviéndome. Y aquí porque se habían empezado a insinuar ya en Italia la reproducción de viejos aires. Estaba por asumir el gobierno, lo había asumido Panella, creo, y se veía, no se veía nada lindo, nada, ninguna buena perspectiva. Entonces, aunque yo estaba bien económicamente y todo, y no había problema, me daba cuenta de que, por un lado, iba a seguir siendo siempre extranjero. Nunca iba a ser italiano. Iba a ser siempre un argentino que vivía en Italia. Y la segunda razón fue el terruño. O sea, cuando uno habla de desarraigarse, literalmente es arrancar las raíces. Y, bueno, al árbol no le debe gustar ni medio cuando uno lo arranca, y menos cuando uno es el que se arranca las raíces a sí mismo. Así que los Nuevos Aires que me trajeron aquí fueron la esperanza de que mi vida siguiente, a partir de esos 51 años que tenía en ese momento, fuera distinta, fuera más vida, más plena, más llena. Y eso ha sido gracias a Salsa y Puedes, gracias a la gente de Salsa y Puedes, gracias al hecho de que se trata de una comunidad. Ves pasado una finlandesa comentaba, que vive en Buenos Aires, decía, se quejaba de las muchísimas cosas que andan mal, y quien la entrevistaba le preguntó, ¿y entonces por qué se queda? Y dice, porque aquí la gente está viva. Y esa es la razón. La gente en Argentina sigue estando viva. A lo mejor cometemos torpezas, por ahí nos equivocamos, a lo mejor, pero no existe en ningún lugar de Italia un Sal si Puedes. Un lugar donde uno puede caminar hasta un arroyo, sacarse los zapatos y meter los pies en el agua. Entonces, esos son los Nuevos Aires que me trajeron acá.